acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de Educación Temprana del Desarrollo Infantil, Escuela Especial 21, El Bolsón. Hola, continuamos hablando de crecimiento y desarrollo. Recordemos que realizar un seguimiento y una evaluación periódica de todos los niños y niñas promueve acciones beneficiosas para el adecuado crecimiento y desarrollo. Posibilita prevenir enfermedades, anticipar dificultades y realizar intervenciones en el momento indicado. También recordemos que cada niño tiene características propias y singulares. Cada uno tiene su propio ritmo para aprender y se interesa por cosas diferentes. Sin embargo, es bueno contar con algunas orientaciones que nos indiquen alrededor de qué edades comienzan a desarrollar ciertos aprendizajes y qué esperar en cada momento. Hoy hablaremos de lo que sucede con un bebé entre el noveno mes y el primer año de vida. Aquí nos encontramos con un bebé que ya gatea y se desplaza con mucha soltura y se aventura a trepar por las escaleras. Consigue ponerse de pie por sí mismo, comienza a dar algunos pasos sosteniéndose de los objetos. La creciente curiosidad que tiene lo lleva a investigar cada vez más. Se aleja de las personas que lo cuidan, abre cajones, cajas. Esta posibilidad requiere mucha atención y cuidado por parte de los adultos. Permanece cada vez más tiempo explorando objetos y jugando. Puede imitar gestos y acciones. Sacar la lengua, decir chau, hacer tortitas, mover sus manos, cantar la canción Qué linda manito, bailar con su música preferida. Cuando ya se desplaza mejor, los adultos le proponen otros juegos como el de persecución. Cuando el adulto le dice que te agarro, que te agarro, que te corro, el bebé sale gateando rápidamente y más adelante corriendo. Es capaz de usar una taza, un vaso para tomar agua. Cuando come, empieza a interesarse por agarrar la cuchara. Expresa lo que quiere, lo que necesita, manifiesta sus enojos de diferentes maneras. Se hace más evidente que el pequeño comprende cuando le hablan, sobre todo cuando lo que le dice el adulto tiene que ver con lo que está haciendo en ese momento. Comienza a entender el no. Pero necesitará de mucho acompañamiento y paciencia del adulto porque todavía no puede manejar sus ganas de hacer lo que desea. Dice algunas palabras como mamá y papá empleando los términos adecuadamente. Bueno, espero que estas pautas te ayuden a acompañar a tu bebé y a estar atenta. Nos escuchamos la próxima.